Lo recibo ahora a Juan Ignacio de Pián, que se encuentra en la República de General Pico, en la Feria del Libro para las Infancias y las Adolescencias. ¿Cómo anda, Juanito? ¿Qué haces, Cintia? ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la oyentada de Radio Kermés? Bueno, acá se te extraña, por supuesto. Bueno, yo también. Además, extraño estos viernes de cumbia, de música tropical. Extraño mi tema, que no lo pusieron. Bueno. Que está pasando mal, está castigada. Escúchame, ¿qué se ve por allá? Bueno, nada, les cuento, estamos en la segunda edición, como vos decías, de la fiesta del libro infantil y juvenil en la ciudad de General Pico. Ayer se hicieron las inauguraciones. Esta feria va desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Hay muchos talleres que están muy buenos, Cintia, durante todo el día, que se van repitiendo en diferentes horarios que va haciendo la Municipalidad de General Pico en conjunto con la Subsecretaría de Cultura de la provincia de La Pampa. Te cuento un par de los talleres. Dale. Hay un taller del Museo Olgorojo que se trasladó hasta acá, hasta General Pico, que se llama Poesía Reciclada, que es una forma de acercar a los jóvenes y a los jóvenes y niñes a la obra de Olgorojo. Otro que se llama Tejido de Palabras, que es del Museo Provincial del Arte. Y hay uno que está buenísimo, que está haciendo el Museo de Naturales, que se llama Relatos Rupestres. Y está buenísimo porque junto a un grupo de 20 chicos y chicas los llevan a un lugar armado donde hay como si fuera un fogón, les cuentan relatos de los pueblos originarios y después les enseñan a hacer pinturas rupestres. Está pero realmente está genial porque los llevan a los chicos primero a viajar por la historia, ¿no? Y después les enseñan cómo hacer un arte milenario, ¿no? Le llevan unos cuenquitos donde preparan los pigmentos y después pintan. Y además de eso van contando todo lo que sucedía en los momentos donde se pintaban las pinturas rupestres y dónde están ubicadas en la provincia de La Pampa. Así que nada, realmente está buenísimo. Ayer hubo mucha participación de las escuelas de General Pico porque desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad hicieron este convenio con las diferentes escuelas que hay y colegios que hay en la ciudad y participan muchísimo de estos talleres. Uh-huh. También afuera, bueno, esto se hace en el Centro Cultural en Maracobo, pero también la feria, en situ, ¿no? Donde están todos los feriantes, está en el viejo galpón. Sí. Si conocen General Pico, están uno al lado del otro, casi el mismo edificio, pero separado por paredes. Sí, ¿no? Estuve viendo que fueron los compañeros de Siete Sellos de acá, las compañeras, va. Exactamente, está Siete Sellos. También hay una editorial que se llama Gerber Ediciones, que presenta libros inclusivos. Son publicaciones para chicos con dislexia. Mirá. Y se usan una tipografía especial y otra y para otras discapacidades también. También tienen traducidos en tinta braille, con códigos de QR que llevan a otro formato de lectura accesible, como lengua de señas, macrotipos, lengua descriptiva y autotextos. Eso la verdad que es interesantísimo, es uno de los stands más visitados de la feria. También hay un stand de cómics de chicos de acá de General Pico que está buenísimo, está pero muy bueno, que se llama La Encrucijada. Y ayer hubo varios momentos importantes dentro de la feria. Uno fue la presentación del álbum de figuritas del INAMU. Realmente está buenísima la idea. Van por las diferentes provincias mostrando este álbum de figuritas que se hizo un poco antes que el álbum de figuritas del Mundial, pero después con la trascendencia que tuvo el álbum de figuritas del Mundial, como que le dio otra vida, ¿no?, a este proyecto. Uh-huh. Y que consta en, vienen diferentes paquetes de figuritas con los diferentes géneros musicales que tenemos en nuestro país. Y dentro de esas figuritas aparecen todas los dibujitos de los personajes de nuestra música. Y están dibujados por un dibujante que tiene como 80 años, que era uno de los dibujantes de Anteojito. Mirá vos. Sí, ayer los estuve viendo, una calidad bárbara además. Sí, pero además de eso, esa idea, o sea, dispara otras ideas. Por ejemplo, empezaron a ir a las diferentes provincias y las diferentes provincias toman la idea, claro. Porque esto se lo entregan a las provincias y las provincias tienen que hacer el álbum, tienen que hacer la figurita para repartirla en las diferentes organismos, ¿no? Claro, sí. La educación, lo que sea. Y las provincias toman esa idea y hacen también figuritas ellos de los personajes culturales de sus provincias. Claro. Por ejemplo, Cintia Brenda Alcaraz podría tener su figurita del INAMU. Y no sé si me quieren mucho en un álbum a mí acá en la provincia, qué decirte, Juani. A vos capaz que sí, vos tenés obra, Juani, a mí no creo que me vayan a poner. Pero escuchame. Bueno, podemos hacer fuerza. Escuchame una cosa, Juanito. Ayer estuviste conversando un ratito largo con la intendenta de General Pico. ¿Qué impresión te quedó? ¿Tiene idea de la cultura? ¿Qué le interesa? ¿Tiene proyecto? Y mirá, para mí, bueno, yo se lo dije, ella no lo afirmó. Hoy vamos a tener una entrevista con Matías Rach, que es el director de cultura, sí. Que está en todos los pormenores, pero a mí me parece que hay una decisión política de la Municipalidad de General Pico de generar un polo educativo cultural dentro de la ciudad, porque están, bueno, primero tiene la orquesta de vientos y percusión, que bueno, siempre tiene el ensamble de vientos y percusión, que tiene es una escuela que tiene la municipalidad, que tiene muchos años, que tiene mucha participación de padres y de la comunidad de General Pico, y además de eso, esos profesores que estaban dando quizás sin una preparación teórica, pedagógica, a partir de ahora con un convenio que se hizo con el UNA, con la Universidad Nacional de Arte de la Argentina, van a hacer esas tecnicaturas con un título que los va a habilitar para que den clases con un título que ya es oficial, ¿no? Y que pueden dar clases también en las escuelas. Y esto le da a la Escuela de Música de General Pico una jerarquía que no tenía hasta el momento. Uh-huh. Y de eso también se desprende una tecnicatura en danza, y lo que están pidiendo, que no solamente sea para la gente de General Picos, porque esto es algo regional, no tiene que ver solamente con General Pico, ¿sí? Las sedes van a ser acá, pero pueden venir gente de todos lados, porque además van a ser los fines de semana, va a ser fácil poder acceder a estas tecnicaturas. Tiene un tiempo determinado, hay un cupo, pero si se anotan, porque los cupos son grandes, lo van a poder hacer. Yo creo que hay una decisión política, ¿te das cuenta? En la organización, en la apuesta que hace el municipio con la cantidad de trabajadores y trabajadoras del municipio que están vinculados a por ejemplo, a esta feria, uh-huh. que están haciendo, y bueno, y también vinculan lo que es el arte y la cultura de la ciudad. Por ejemplo, el cierre que de esta feria la va a hacer la Orquesta General Milonga, que es una orquesta también creada acá en General Pico, y me parece que le da también esa impronta. Ayer, por ejemplo, estuvieron haciendo un freestyle, ¿no? Unas batallas ahí de freestyle afuera, porque se corta la calle y afuera del escenario, de adolescentes, y con la particularidad que los jurados eran todos feriantes de las editoriales, y ellos marcaban, iban poniendo los temas. Mirá vos. Para las batallas. Espectacular. Así que sí, la verdad que está re bueno. Me encanta. Es realmente re lindo y está buenísimo que podamos venir a cubrir estos eventos para que tengan una trascendencia, para que se entere también, por ejemplo, la gente de Toá y la gente de Santa Rosa, que estas cosas se pueden hacer y suceden. Gracias, Juanito. Gran reporte, me encantó. Bueno, los extraño mucho, che. Bueno, yo también. Seguí trabajando porque tenés mañana también, hoy a la tarde, mañana a la mañana, y nos reencontramos cuando vuelvas. Vale. La verdad que me encantó tu reporte, en serio. Listo, gracias. Abrazote. Gracias.